Mándale mi chan. Porque vos, como siempre, estás visita y equipo de gimnasia. Y me dijo, nene, vos no sos deportista, vos sos de la vacancia, de los que vienen a bailar a la página. Con los repantazos, palmas arriba, las palmas arriba. No somos chorizo, tampoco policía. Palmas arriba, a ver, arriba las palmas. El ópera dice: ¡viva la gente humilde del humano! ¡Basura! Viene a la ópera. Arriba la vacancia.